sé que tú eres bien, que llevas a ser romántica, dulce piel, bien romántica. Y un saludo para Víctor y José Carrizo, che, ¿qué onda? al fin de luchar por este amor, si me desgarra el alma. Son tus ojos luceros en mí, que alumbran mi camino. Oh, voy hacia ti. Nunca sentí una mujer como tú, con esas ganas locas. Cuento las horas y al verte otra vez, las ansias me traicionan. Tirano el tiempo que busca matar esta ilusión que es carne en mí. Oh, voy hacia ti. Este es tu legado musical. Platillo, lagarto. Daniel Cencerro, Alejandro.